A la tarde se encienden los bostezos y la rana prepara su trompeta de agua para tocarle jazz a las estrellas. Cucuna parapañaba, apavipita pava pava, copón supuse pebrata, boporda pavo, porda pada pavo. Cucuna parapañaba, apavipita pava pava, copón supuse pebrata. Sin arrugas, la laguna de mil soles, girasoles. Sin arrugas, la laguna de mil soles, girasoles. Sin arrugas, la laguna, con sus pulses, quebradas, por la borda, girasoles, una araña sin arrugas.